cuarto de mi hermano. Tampoco estaba. Fui por él al colegio, por papá al trabajo, pero no estaba. Pero no estaba. A salir de un amigo. En mi pecho.